¡Gobernado! Chamuchando, encajando sin tu casa, la que manda tu mujer. Te vas a querer morir, te lo dice todo el mundo y la banda te canta así. Escuchala. Sos un gobernado, ay, cómo cambiaste. Yo quiero mi amigo el de Andes. Sos un gobernado, ay, cómo cambiaste. Traigo yo. ¿Qué va a ser de vos sin nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros sin vos? Algún día ella te va a dejar. Vos sabés, los amigos siempre están. Te vas a querer morir. Te lo dice todo el mundo y la banda te canta así. Sos un gobernado. Mejor que te lo digan ellos. Sos un gobernado, ay, cómo cambiaste. Que vuelva mi amigo el de antes. Sos un gobernado, ay, cómo cambiaste. Que vuelva mi amigo el de antes. Le faltó algo, che. ¡Avangará! Sí.